Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 229 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 9 de abril de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Continúa abierta la exposición Bitácora de un artista de Alberto Carcelén en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Película documental El Grill de César se presentará en la Casa de la Cultura. El Ballet Nacional de Ecuador estrenó obra Parodia de la Culpa. Jorge Vivanco presentó novela fantástica en la CCE. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través del periodista Luis Alfredo Maldonado. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales en la voz del periodista Luis Alfredo Maldonado. Buenos Aires. En pleno cruce de dos de las calles más bulliciosas del centro de Buenos Aires, un grupo de músicos callejeros rompió el fin de semana la rutina de los porteños, mientras reclamaba una legislación que proteja la cultura en el espacio público. Ellos quieren que sea accesible para todos los ciudadanos. Con dos saxos, un trombón, una trompeta, una batería, dos guitarras, un bajo y un teclado, el grupo Jamadaiqueros defiende el arte ambulante para que la cultura en todas sus formas deje de ser perseguida. Alejandro Cabrera, portavoz del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, denunció que el arte en las calles, en el subterráneo, en los autobuses, en los trenes de Buenos Aires, está penalizado y desprotegido porque no hay una ley que los ampare. De hecho, un proyecto de ley impulsado por el colectivo para fomentar la actividad cultural en la vía pública permanece en espera en la legislatura porteña desde el 2012, año en que lo presentaron los diputados opositores Gabriela Alegre del Frente para la Victoria y Rafael Gentili del Proyecto Sur. La normativa propuesta engloba a músicos, mimos, actores, bailarines, a todo aquel que contribuya a esparcir la cultura por las calles de la ciudad, para que sea un bien tangible, alcanzable y accesible para todos, explicó Cabrera. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información llame al 2221006, 2221006, extensión 446 o al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Y Bitácora de un artista es la muestra pictórica de Alberto Carcelén Carranza, que está abierta en la Sala Víctor Nideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted, amigo oyente, puede observar un total de 40 obras entre acrílicos, dibujos, grabados, plumillas, acuarelas y óleos de pequeño y gran formato hasta el 15 de abril, en el horario de 9 a 17 horas de lunes a sábados. Vamos a escuchar la invitación que nos hace el artista Alberto Carcelén para que visiten esta su instalación. La exposición es toda una recopilación del proceso del trabajo artístico, de la creación artística por más de 41 años. Ahí el espectador va a ir observando cada uno de los pasos que he ido yo logrando en mi proceso de desarrollo de creación artística. Desde las épocas del 70 hasta la actualidad. Pero lo interesante de esta expresión es que, en cambio, aunque es una larga trayectoria, el espectador va a ir viendo que en esa exposición existe una unificación de criterios en la creación artística. En este caso, la unificación viene en el diario vivir, la observación de la realidad y expresada en cada uno de los momentos o de los sucesos de la época de este país, o sea, en ese lapso de tiempo. Les reiteramos la invitación para que visiten la muestra Bitácora de un artista de Alberto Carcelén en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alberto Carcelén Carranza es pintor y escultor, miembro de la Casa de la Cultura, quien realizó sus estudios en el Colegio de Bellas Artes Juan José Plaza de Guayaquil y en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Además, fue ganador de varios premios y menciones, como el primer concurso nacional de dibujo Municipio de Quito en 1985. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalí. La presentación de la novela Alba Numa, La ciudad perdida, del ecuatoriano Jorge Vivanco, estuvo marcada por la evocación de lo fantástico. Fue una velada donde la ficción invadió los discursos de los escritores Edgar Allan García y Lucrecia Maldonado, quienes hablaron sobre el texto de Vivanco con una elocuencia propia del mundo ficticio al que nos invita a descubrir la buena literatura. Maldonado trajo a colación referencias del anime y las series animadas japonesas. Cuando comencé la lectura de Alba Numa de Jorge Vivanco, pensé que me encontraba frente a aquellas series apocalípticas de anime del tipo de Evangelion o de algunos episodios de Dragon Ball Z, historias situadas en un mundo atemporal, aespacial, nos atreveríamos a decir, donde los referentes son difusos y pensamos que la fantasía supera en enormes cantidades a la racionalidad, no solo a la realidad. Edgar Allan García, en cambio, citó a Kafka como una referencia al libro de Vivanco. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Traigo a colación la metamorfosis de Kafka porque, lo confieso, fue lo primero que se me vino a la mente cuando leí el primer párrafo de Alba Luna, La ciudad perdida, novela que, como se ha dicho, se presenta esta noche. Y es que Jorge Vivanco, como algunos más, sucumbió a la tentación de plantearnos, con innegable destreza narrativa, un mundo cuya extrañeza reside en que quien ha despertado cree, por unos instantes, que sigue soñando. Esos discursos se llevaron los aplausos del público y provocaron unas sentidas palabras del autor de Alba Numa, quien dedicó su novela a dos grandes escritores del Ecuador, fallecidos recientemente. Me hubiera gustado que estuviera aquí Pedro Saad, porque él se hubiera alegrado mucho con este lanzamiento. Igual que me hubiera alegrado que estuviera aquí mi maestro Miguel Donoso Pareja, quien después de leer un cuento que cayó por accidente en sus manos, fue hasta mi casa y me llevó de la oreja a sus talleres literarios que se daban por entonces aquí en la Casa de la Cultura. La velada se cerró con loas de la audiencia hacia Vivanco y la noticia de que Alba Numa, la ciudad perdida, estará no solo en los estantes de las librerías, sino también en el ciberespacio a través de la tienda de Amazon.com. El evento tuvo lugar el lunes 6 de abril en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, en Quito. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, la película japonesa de dibujos Night on the Galactic Railroad se proyectará el próximo 15 de abril a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Esta es una cinta basada en una novela tradicional japonesa de principios del siglo XX, que relata las aventuras del joven Giovanni, cuyo padre está ausente, y su amigo Campanella. La historia se traslada al terreno colorista de la animación, en donde los dos personajes adquieren cuerpos y rostros de dos pequeños gatos. En Cuenca, el disco Tempestades de la banda cuencana de metal progresivo Mosbet se presentará el próximo 11 de abril en el bar La Barraca. 2 años de trabajo se plasmaron en los 7 temas de este disco. Las letras del grupo contienen mensajes de superación y misticismo. En Ambato, se presentará el pianista ecuatoriano Isaac Ceballos mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Interpretará obras escritas para este instrumento de los grandes compositores de la música clásica universal como Bach, Mozart y Beethoven, entre otros. También participará de la velada el concertista de guitarra Gustavo Arregui. En Guayaquil, el libro Los actores y la producción de la democracia y la política en Ecuador de 1979 a 2011, de Luis Verde Soto, se presentará hoy a las 18:30 en la Fundación El Universo. El autor es columnista del diario guayaquileño El Universo. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales en la voz del periodista Luis Alfredo Maldonado. Nueva York. 6 pinturas del impresionista francés Claude Monet son algunas de las piezas estelares de las subastas de primavera en Nueva York, Estados Unidos. La empresa de subasta Sotheby's dijo que en total podrían sumar entre 78 y 110 millones de dólares en su remate de arte impresionista y moderno, que se efectuará el próximo 5 de mayo. Un cuadro de la serie Los Nenúfares, de Monet, de 1905, y que ha estado en una colección privada desde 1955, podría costar entre 30 y 45 millones de dólares. Una pintura de Venecia de 1908 tiene un precio estimado entre 15 y 20 millones. Los nazis confiscaron la pintura, pero el hijo del famoso coleccionista Jacob Goldsmith la recuperó en 1960. Ahora es ofrecida de la colección de su fallecido nieto. El año anterior, la casa Sotheby's vendió 18 pinturas de Monet por 190 millones de dólares. 5 pinturas más se ofertaron en Londres en febrero pasado por un total de 83.8 millones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, convoca al primer Salón Nacional de Dibujo 2015 con el objetivo de estimular la creación y experimentación en el área del dibujo. El plazo de admisión de las obras cierra a las 12 horas del día jueves 9 de abril de 2015. Los interesados deben presentar sus obras en la Unidad de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo. Se otorgará un premio y 3 menciones de honor. Primer Salón Nacional de Dibujo 2015. Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo Chimborazo. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Música. La película El Grill de César, del realizador ecuatoriano y radicado en Alemania Darío Aguirre, se proyectará del 10 al 19 de abril en la sala Alfredo Pareja Discanseco. Este film, que formó parte del 13º Festival Internacional de Cine Documental en mayo del 2014, aborda las incidencias de César para evitar la quiebra del negocio de pinchos. El Grill de César está ambientada en la ciudad de Ambato, donde se teje la trama de este documental. El director de la película, Darío Aguirre, nos comenta al respecto. Es una historia autobiográfica que tiene muchos elementos de música, tiene muchos elementos que hacen que la película sea muy entretenida para el público y también muy conmovedora. Bueno, yo comencé hace unos 3 años a trabajar, o sea, todo el proyecto duró 3 años desde la idea, que al principio eran un par de filmaciones desde Alemania, hasta el momento en que ya comencé la producción y la postproducción. En total el proyecto duró 3 años. Las locaciones que recorrimos, la mayor parte está en Ambato, hay una parte en Hamburgo que es al inicio de la película, que es en Alemania, luego se ve mucho Ambato, se ve partes de Baños, de Guayaquil, todavía se ve un poco de Quito al rato del aterrizaje. Entonces tenemos también una parte de la geografía de lo que es el Ecuador, de la variedad por la geografía y la variedad de que se une a la variedad de la construcción familiar también. El Grill de César fue estrenado en la competencia del prestigioso festival Vision Durrell en Suiza y premiada en el Festival de Cine Latino realizado en la ciudad francesa de Toulouse. Es la segunda película del director guayaquileño que muestra una temática universal, la relación que hay entre padres e hijos. Para los amantes del séptimo arte, habrá 2 funciones de lunes a sábado a las 17 y 19 horas 30 y el domingo a las 16 horas y 18:30. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El Ballet Contemporáneo de Ecuador, a propósito del mes de la danza, estrenó la obra Parodia de la Culpa en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta muestra dancística se basa en el cuento La Parodia de la Culpa entre Todos, de la colombiana Paloma Valencia. La obra, que integró teatro y danza, relató la vida de barrio en la que todos se conocen y nada pasa desapercibido. El elenco del ballet contemporáneo colocó en escena temas como la culpa, el quebrantamiento del sistema policial, la negligencia del sistema hospitalario, el morbo, utilizando el humor y la sátira como recurso principal. Conversamos con Norma Chulde, responsable del vestuario del ballet contemporáneo, quien resaltó esta labor tras telones. La confección del vestuario es a través de un diseñador, que lo diseña el señor Pepe Rosales, y él se encarga en llevarlo a hacerlo confeccionar. Yo, mi responsabilidad, o sea, es como vestuarista. Vestuarista es en preparar el vestuario que vaya planchadito, limpio en un armador, para que ellos, o sea, lo puedan utilizar al momento de la función. Entonces todo tiene que ser impecable, o sea, los zapatos, las medias, porque en esta obra llevan completo el vestuario, que es compuesto por una chaquetita de 2 lados. En un lado tiene un color que es estampado, que se encarga el señor diseñador del Ballet Nacional, y el otro lado es negro. La pieza dancística invita al público a entrar en este barrio y encontrar las reflexiones que se esconden dentro de la sociedad. El público que desee disfrutar de las presentaciones del Ballet Nacional de Ecuador puede visitar el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cada martes durante todo el año. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, continuamos hablando de la tradición culinaria sáchila. Ancestralmente era de dos comidas fuertes al día, que constaba de desayuno, servido en mates o calabazas. Esta comida era importante especialmente para los hombres porque los preparaban para salir de caza o pesca y así obtener el alimento para su tribu o grupo. Regresaban al atardecer para servirse los alimentos preparados por sus mujeres. Se entiende que durante el día se servían alimentos que brindaba el entorno, especialmente frutas, alguna hortaliza o verdura que encontraban en su camino. Entre los platos que preparan los sáchilas está el piyu bilú, que consiste en moler el plátano verde y el choclo. Luego de este procedimiento, lo mezclan y lo aderezan al gusto. Lo envuelven ya sea en la hoja de choclo o la de plátano. Es muy parecida a la humita. Otro plato muy conocido, no solo por los sáchilas, sino por otras comunidades indígenas del oriente ecuatoriano, es el llamado malún nimpunga. Se prepara a base de los gusanos mayunes o mayones asados, que crecen en la palma real y los acompañan con maduro asado y los sazonan con limón. El chiachano es uno de los favoritos. Consiste en tilapia al vapor que se la envuelve en hoja de plátano y se sirve también con limón y maduro. Para completar su alimentación tenemos las bebidas o chichas, la de yuca llamada uru y la de maíz llamada malá. Este tipo de bebidas son infaltables en las comunidades tradicionales. Es hora de incentivar a todas las nacionalidades indígenas del Ecuador a no perder sus costumbres sanas y ancestrales. Hay que apoyarlas e incentivarlas a que continúen transmitiendo su cultura a las generaciones nuevas, orgullosos de sus ancestros, de sus creencias y costumbres propias. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Continúa abierta la exposición Bitácora de un artista de Alberto Carcelén en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Película documental El Grill de César se presentará en la Casa de la Cultura. El Ballet Nacional de Ecuador estrenó obra Parodia de la Culpa. Jorge Vivanco presentó novela fantástica en la CCE. En el ámbito internacional recibimos informaciones a través del periodista Luis Alfredo Maldonado. Llegamos al final de la emisión 229 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.